transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Noches, tercer mundo, arranca otro jueves más desde La Bemba, desde el Olimpo, transmitiendo jueves 23 horas, tercer mundo. Mi nombre es Juan, alias Coco, así que no está el conductor habitual de este programa. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue con Gino? No se sabe. Coco y Rasta. Gino Rastaman. Gino Rastaman está en camino, así que vamos a proceder a saludar a los que siempre están en esta mesa. Buenas noches, señor Apu. Buenas noches, Coquito, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Cuánta gente hoy, El estudio está cargado, Mucha gente, muchos invitados, ya ahora los vamos a presentar a todos uno por uno. Así que, gracias, gatito. Buenas noches. Saludos, amigo Diego. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás, Coquito? Bien. Apu. Gordo, ¿cómo va todo? Qué bueno, ¿qué tal, Buenos Aires? Buenas noches, Buenos Aires, ya llegamos. ¿Dónde está el hijo mío? ¿Dónde está el hombre? ¡Ya llegamos! ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo va? ¿Qué tal la semana? Me duele la gama de tanto gritar. Bien, amigo, acá todo bien. ¿Cómo estás vos? ¡Qué calor! Mira cuánta gente nos ha venido a visitar. El estudio está colmado. ¿Cómo estás vos calor de la pierna? Mucho mejor, avanzando, esperando un par de semanas para volverme a ver. ¿Te estás manejando bien por la ciudad? Sí, para que la gente me ayude bastante. Espera. ¿Por qué si la gran topollillo te tapa el oído? Para escuchar, no. Sí, mejor, mucho mejor ahora. ¿La gente te trata bien? La gente me trata bien, la gente, olvídate. Me siento, las muletas es el poder. El bien. Poder. Epa. ¿Qué les parece, Sil? Hola, Diego. Uf, por ti creo que estoy sudando. ¿Cómo estás, Silvina? Tenemos a Silvina, princesita. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, audiencia. Bien, muy bien, muy contenta porque hoy está muy cálido el estudio. Hay mucha gente de Latinoamérica, tenemos acá. Huele a mojito. Una noche con todo. ¿Qué? Huele ¿qué? A vano, huele a caña. ¿Viste? Qué diferente la voz de Sil desde el programa pasado a este, ¿no? Desde el primero, en realidad. Porque sé, me he enterado que arrancó el curso de locución. ¡Ah! Así es, Coco, así es. Ahora te voy a poder acompañar mejor para decir los números. Tírame la hora, a ver, con voz de locutora. A ver, es la hora 11:14 minutos. ¡Epa! Muy bien, muy bien. La radio, por favor. Sí, vamos a decir los medios de comunicación. A ver, Coco. ¿Cuáles son? La gente nos puede llamar al 5031 4713 interno 640, Coco. Bien, sí. Chino, presentado el muchacho de la punta. Ah, que ahora tenemos acá también a otro más. al amigo José. ¿Qué tal, gordo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ya, tío, ¿qué haces, pelón? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches. Gordo, pelón. Bueno, el Tote nos vino a visitar una vez más. Muchas gracias por venir otra vez. Con sorpresa vino hoy. Sí, vino hoy. Con unas pisitas. No, no, otra cosa tiene bolsillo. Ajá, para el segundo bloque, muchacho. Bueno, trajo unos regalos también. Y también en el estudio, bueno, buenas noches, Johnny. Buenas noches, Gato. ¿Cómo están? ¿Bien? El Johnny se acaparó la pizza que trajo el Tote. Tenemos en el estudio a unos amigos. Cuatro personas invitadas esta noche. ¿De dónde son? ¿De tantas nacionalidades? ¿Por dónde comenzamos? Dos amigos cubanos. Tenemos dos amigos cubanos. Sí, porque esta noche es el programa de Cuba, así que... Hermanos, sí. Entrañables de América Latina. Claro, hermanos de América Latina, dos amigos cubanos. Se puede, pueden saludar, puedes acercar. Tenemos a Gislenier. Mi gente de Buenos Aires, dos cubanos. Un ecuatoriano, más Chimichanga, para que lo conozca. ¡Qué grande Chimichanga! ¡Juan Pablito! Directo de Uruguay. ¡Ahí va, ahí va! Oye, saludo allá, compañerito oficial, acá de mando de la Jorgito también la acá, Jorgito de Cuba también está acá. Oye, gente, ¿cómo va? Sí, yo soy Jovito, gracias por invitarnos a todos nosotros. ¡Buena, Jorgito! ¡Grande, Jorge! ¿De dónde, Jorgito? ¿De qué parte de Cuba, Jorgito? De Matanza. Si nos organizamos, vamos uno por uno. Claro, coño. Jorgito, preséntate por favor al aire. Bueno, buenas noches, audiencia. Mi nombre es Jorgito, soy de Matanza, Cuba, y la radio es esto, es lo mejor que se inventa. Gran invento. Ahora queremos saber de dónde es el nene, ¿no? Oigan este nombre, Gislenier. ¿Quiere decir aspirina en checo? Mirá. Molina Hidalgo, de Cuba también, de Matanza, del mismo barrio. Allá. Haciendo acá la compañía a la gente. Y nada, lo que sea, para los que quieran. Bien, muy bien. Excelente. ¿Cómo te llamaban en Cuba? ¿Te llamaban el por nene, tu nombre? El nene. ¿Alguien te ha llamado alguna vez por tu nombre? A mí, yo te conozco hace más o menos tiempo y me costó mucho aprenderme. Mi mamá cuando está molesta. ¿Sí? ¡Ay, quién acaba de llegar! Bueno, sorprendió, me parece. No puede entrar, ¿eh? Ahí entró. Abran la puerta. Buenas noches. Bueno, y también tenemos sentado muy cómodo en el sillón a un amigo hermano ecuatoriano. Bien. Chimichanga Andrés de Guayaquil, Playa Surf. Lo quiero. Esa es. Desde Guayaquil. Chimichanga de Guayaquil. Falta un hermano todavía. Cachapachama, te chota. No checa andar de tacoche. Y charo, ¿cómo lo echaron? Pablo, vengo de Punta del Diablo, Rocha, Uruguay. Bien. Bien. Ahí. Las olas y nada, rodeados de amigos y compartiendo un rato aquí en la radio. Bien. Para Bonaui, ¿no? Hermanos. Muy bien, muy bien. Desde Punta del Diablo, Uruguay. Y de la comunidad, ser. Sí. Nos acompaña. Bueno, tenemos a todos acá. Más adelante vamos a estar tirando un poco de data de lo que tenemos a continuación con el programa. Cualquier duda, comentario, si se quieren comunicar con alguno de nuestros amigos, ya Coco tiró la data donde nos podemos comunicar. Dejarles dicho de que acaba de llegar nuestro amigo Gino y yo sigo esperando que se siente para saludarnos. Sí. Y no sé, Coco, ¿algún temita? Guajira. La gente nos puede dejar mensajes ahí. ¿El en Facebook? ¿Cuál es? Sí, en Facebook Tercer Mundo y en por mail a Tercer Mundo por Radio. Ahí también nos pueden escribir a la página de La Bemba. Ahí va, que nos dejen mensajes, ¿eh? Que ahora vamos a empezar a hablar entre todos. Queremos mensajes. Llegó Gino Rastaman. ¿Podemos Llegó tirar Gino un temita? Rastaman, hola, para el segundo Gino. Bloque seguramente hola. Va a estar con nosotros. Se hace desear, Gino. Y vamos con un compiladito de este discurso. Ah, no, del programa anterior. Ok, programa anterior. ¿Qué pasó el programa anterior? A ver. El sol. Ahí va Pepita, la pistolera. La milonga es una fiesta total. Hay mucho quilombo arriba del escenario. Con sus misiles robustos de carne y anillos de salud. Esta, y una vez, por ejemplo, terminamos todos literalmente en pelotas. No. En el escenario, todos los de la banda, completos. Abrió los ojos. ¿Cómo me la perdí? No, sí, le abrió los ojos de una manera que no le entraba en la cara. ¿Sí? ¿Cuándo vuelven a tocar? ¿Cuál es la próxima fecha? Este sábado en un club a las a como a las 12, a partir de las 12. Si venís, nos desnudamos. Firmado y sellado acá por todos los compañeros. Ahí estaré. Con esos cardos de espinas punzantes que meten a sus piernas. Brazos de tentáculos y clavos en sus labios. Me va a crucificar. Ay, la bendita, la pistolera. Te castra, te empala, te lebra, me quiere deplorar. ¡Aire, aire, aire! Pepita, no, Pepita la pistolera sonaba. ¿Qué tal el tema, no? Sí, de los amigos de la milonga, de la Boom, que estuvieron el jueves pasado acá. Y el sábado los acompañamos también en una presentación que tuvieron en Uniclub. Sí, alta muy fiesta, bueno, eso. Alta muy fiesta. Bueno. Ese fue el compilado de recién, del programa pasado. Personas con muleta bailando, los vi. Que hubo una promesa. Que... ¿Se sacaron la ropa? No. La... ¿Sabés por qué? Porque vos no viniste, Sil. ¿Qué pasó? Ay, no sabés lo que me pasó. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Se puede contar al aire? Se puede, se puede. A ver, a ver. No, tuve un incidente. Fui partícipe de un robo. No. Sí, sí. Entré a comprar a una... Sí. ¿Cómo se llama esto? Donde venden empanadas, roticería. Y no, y entró un tipo y asaltó a todos. Bueno, sí. No. Después me fui a casa, viste. La verdad que no tenía ánimos. Me movilizaba lo de ver que se saquen la ropa, pero. Sí, no, bueno, empezar. Otra vez era. ¿Denunciaste ¿no? la. El hecho no, no, bueno, la gente, los de ahí, los del lugar, ¿no? Por suerte no pasó nada demasiado grave. Bueno. Está bien, sí, mejor. Bueno, la próxima. No, sí. Bueno, está. Bueno, te podemos contar nosotros que estuvo muy bueno. Te perdiste y no sabes alta lo que fiesta. Fue. Sí. La puta. Pues cuando Johnny agarró las muletas y se quiso subir al escenario a querer competir. Johnny. Porque quería agarrar. Estaban, creo que, compitiendo por el más bailarín, no sé qué. ¡Qué grande! Ganó Gino, seguro. Gino, ¿no? Repartía besos a todo el mundo. Y el trencito que llamó. Era el más contento de la fiesta. El gato no paraba de el bailar. El gato me dijo que era la locomotora. Uf. Sí. Una máquina. Lo que me perdí. Trencito en el medio de la pista, la milonga bien. Un gran abrazo. A Pedro, ¿qué tal show? Nos trató muy bien, ¿eh? La pasamos muy bien. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar en este programa hoy? Apu. Apu. ¿Nos están dejando mensajes? Muchos mensajes, estaba leyendo. Bien. A ver qué dicen. Los Togas de Paysandú mandan saludos, ¿eh? Un bien, beso ahí, gigante Paysandú. Para Silvina, te amamos. Ay, un beso enorme. Chavisura. Matías, que lo llama José. Dice, Tote sigue robando, loco, échenlo. ¿Qué onda? ¡Opa! Feo, Tote. Feo. Muy feo. Y Juan de Quien Te Viera dice, arriba tercer mundo. Grande Juan, grande Juancito. Bueno, ¿les parece si vamos a tirar una canción y arrancamos ya en el segundo bloque? ¿Con todo? ¿Con qué vamos, Coco? ¿Vamos con uno de Orillas? Los Togas de Pais. Con un temón. Grande Los Togas. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, con chelcas de guano. Aquí mi vida. Para ser exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Compresión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella y ron, tabaco a mano. Cuando quiero ya casi guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chica, cuando quiero ya casi guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Diciendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y como el jack que te desmaya. Ay, y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Llegó tu guagua. cuerpazo, el DJ, tira raso, el control de tu mente rebaso, paso, doy al momento preciso, pa' los mariachis que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen el oficio, te saqué de quicio. Al tonico la amenaza poniendo palan de a pico, y ahora te lo disparo en chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento, dice en el sagrado libro de la métrica flemática. Honorable empelador, y utilizo mi lengua como un tenedor para descerebrarte a ti, somelón. Maicon Nico, la amenaza, bye bye flow. A los cubanos, botella y ron, tabaco abajo, chica por doquier, concha en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco abajo, chica por doquier, concha en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba, la noticia Radio Bemba. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Soy un león bailando y escucho Tercer Mundo. Aire, aire, arrancamos el segundo bloque de Tercer Mundo. Lamento llegar tarde, lo siento. Todo bien, Gino, estás perdonado. Vengo de rendir, tengo la cabeza en cualquier lado. ¿Aprobaste? Espero. Vamos. Espero. Vamos. Bueno, ya saludaron acá a los amigos que están de Latinoamérica, Cuba, Uruguay, Ecuador presente. El Tote de Villa del Parque. Sí. Paternal, grande. Paternal. Paternal. El titán de Paternal. Ahí está, titán de Paternal. Acá hay mensajes en la página que estaba viendo recién mientras ustedes estaban hablando en el primer bloque. Y hay un tal Matías, que acá mi compañera a la izquierda, Sil, va a pasar. La locutora. La locutora, Sil. Lo va a leer. A ver, venís. Acércate, acércate. Bueno, Johnny, ¿qué onda? Acá un Matías dice, cuenta la leyenda que Johnny terminó re besado el sábado. Oh. ¿Qué onda? ¿Cómo es terminar re chapado? ¿Y por qué? ¿Por quién? Me ¿por preguntaría. ¿Por quién? Es en realidad. ¿Quién? Bueno, vamos a centrarnos en lo que son los datos musicales de Cuba. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música de Cuba. Hay mucho para hablar de Cuba, de música. Podemos nombrar a muchas bandas. ¿Por ejemplo? Buena Vista Social Club. Bien. Orilla, que estábamos escuchando antes. Bien. Alta banda, Orillas. Lo que está sonando ahora, ¿qué es, señor? Apu. ¿Qué estamos escuchando, Chango. Gato? Está cubano. Está cubano, Chango. Podemos hablar con los chicos a ver qué. Si yo quiere hablar con Chango. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vos sos de cerca de La Habana o no? De Matanzas, es la provincia que está al lado. Ajá, ¿y cómo está la música allá? ¿Hay bandas de Matanza? Sí, en Cuba se respira música en cada esquina. Ajá. Hay 3 grupos de reggaetón en cada esquina. Hay 25 en cada restaurante tocando. En Cuba hay música todos los días en todos lados. ¿Por qué tanto reggaetón ahora en Cuba? Y no solo en Cuba, viste, todo el Caribe, Puerto Rico también hay mucha movida de reggaetón. Esto, Panamá, sí. También mucho. Mira cómo aprietan la vena. ¿Pero hace cuánto se puso de moda el reggaetón, más o menos? El reggaetón y en la época que empezó, viste, en Puerto Rico a sonar Don Omar, Daddy Yankee y toda esta gente. Empezaron grupos de reggaetón en Cuba que en un principio no fueron conocidos. Por ahí estaba al mismo tiempo la misma movida de rap, de hip hop. Que de ahí sí salió toda la generación de Orichas. Ajá. Es un poco más reciente, bueno, los haitianos que ya lo pondrán. Y nada, después lo que queda es la tradición, Buenavista, Froquio Van All Star, otros grupos que no mencionaron también, los Bam Bam, que es un grupo insignia. Y la movida es en toda la calle, todo el mundo, el que no toca un instrumento toca el otro. Todos son músicos, poetas y locos. Músico, poeta y loco. Así mismo. ¿Y vos de esas tres cuál? No, ni uno. Creo que ninguna. Por ahí la de loco me pega más, pero. ¿Algún instrumento? ¿Y vos, Jorgito? Habla acá. Jorgito tiene un aire a Daddy Yankee con la gorra. Ahora se la sacó, no tanto, pero. No, coño, Daddy Yankee no. Coño, no. Ahí está. No, Daddy Yankee no, a mí no me gusta el reggaetón ni nada de eso. Yo soy de otra generación, ¿me entiendes? Claro. La gente mía, fíjate, era más rock and roll. Ahora es hip hop más o menos, pero. Un grupo musical. Ahí va, el comandante. Che, y Buenavista, ¿sos al club? ¿Cómo pegan tu generación? Y sí, yo le escucho pegando. Lo que me gusta la música en realidad, ¿me entiendes? Me gusta todo lo que sea música, menos reto, todo lo que sea música. Pero una jevita ahí se lo baila, ¿no? Coño, sabrosura, claro, ahí sí. Sumate, chimichanga, vení, no se escucha. Sumate a los micrófonos. Y bueno, sí, bueno, este es el club, sí, pero por hicieron un disco de eso que se llama Ritmos del Mundo, una cosa de esa, que estaba, viste, a Johnson, los Arctic Monkeys, un montón de gente. Y coño, ese disco sí, fue el primero que escuché de esa gente, fíjate, sí. Y sí, pero mucho rock and roll, mucho. Claro, hijo. ¿Pero rock and roll cubano, supongo, de alguna banda o no? ¿Tú? Race and Bean de Matanza, ustedes tienen que buscarlo. Race and Bean, ¿sabes? Claro, esa gente son los mejores. Che, ¿y los aldeanos? ¿Qué onda? A fuego con esa gente. ¿También? Yo escucho a los aldeanos. Empecé a escuchar a los aldeanos cuando vine para acá, para la Argentina. Lo escuchaba en Cuba, pero acá lo escuché más porque fue lo que más me viste. Me acercó a la gente, al barrio y todo, pero sí, los aldeanos. Buena onda, vamos a escuchar en breve, ¿no? Un temita, los aldeanos. Bueno, bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a entrar ahora el tema? ¿Ya está sonando? No, no está sonando. Ah, está bien. A mí me llegó un rumor. ¿Qué rumor? Cuando yo venía para acá me llegó un rumor que Fidel nos dejó un mensaje que seguramente más adelante lo vamos a estar pasando, ¿o no? ¿Que habló de nosotros? Puede ser que al final el discurso, puede ser. No sé. No, porque tenemos un compiladito de la vez que estuvo Fidel Castro en Buenos Aires. Claro. En el 2003. Y ya, imagínate la visión que tiene Fidel, que ya pensaba en nosotros. En nuestro programa. En nuestro programa. Sí. Y la buena vibra que nos tira después. Sí. Eso sí. Es fundamental. Igual esa vez que habló en la Facultad de Derecho. Sí. A mí me parece que fue hace re poco y fue 2003. Hace bocha. Y fue cuando asumió Néstor Kirchner. Sí. 25 de mayo, creo que fue un 26 o un 27 de mayo eso. Sí. Y yo tenía 17, 18 años, estuve presente ahí. Estuve presente con Leoncio y con la negra, con Mariana. Les aprovecho y le mando un beso, que es el cumpleaños. Sí, un saludo a la negra. Otro. ¿Me saludaron ya o no? No me saludaron. 30 años. 30 años. ¡Feliz cumpleaños! Hacete cargo, negra. Bueno, y estuvimos presentes ahí. Principalmente iba a ser el discurso dentro de una sala de la Facultad de Derecho. Y como había tanta gente, no se esperaba tanta gente, las escalinatas armaron un escenario así de la nada y se juntó más de, no sé si. Tiene un número por tirar, 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas, 6.000, no sé cuánto había. Un montón de un montón. Gente. Y fue un discurso de, vamos, un discurso de no como te tres horas, terrible. Mirá, Nati. Tengo una nota que dice, para los compañeros tercermundistas, un regalito de mujeres. Bien. Disfrútenla, que no entiendo la letra, chicas. Me pongo tarta, mudo. Mi amigo. Qué grande. Nati firma un beso. Creo que eso es un mensaje de algo que publiqué hoy. Disfruten las que escasean. Las Toddy, sí, escasean, ¿no? ¿Pero qué pasa? Un beso a Nati y a Gise que por las galletitas. Genial, estas galletitas son geniales. Son terribles. Y se agotaron. Genial, por Dios. Yo tengo un amigo de Guachito que dice que no se fabrica más porque los chocolates estos, ¿cómo se llaman? No, pero es todo mentira. Chips. Los chips son importados y no pueden entrar. No, es todo mentira. ¿No es mentira? Es todo mentira. ¿Cuál es la aposta de Argentina Toddy? La aposta la tengo acá, mirá. Igual no da hablar de las galletitas Toddy. Estamos hablando de Cuba, chicos. Perdón. Vamos a hablar de mojito, vamos a hablar de tragos. ¿Cuál es el trago allá nacional, aparte, o lo que más se toma aparte del mojito? Bueno, sí, vaya, se toma, el trago nacional es el ron, el alcohol, es el trago nacional. Después preparan, viste, estas cosas tradicionales, mojito, Cuba Libre. El otro día es cierto que cuando la gente trabaja en obra, en construcciones, cada cierto tiempo para labores se toma un shot de ron y sigue trabajando, así sean las 12. Todo el tiempo, incluso cuando construyes en tu casa, haces una habitación nueva, todo, por supuesto convocas a los amigos que te ayuden a hacer la parte de la construcción, que te ayuden a hacer el trabajo. Y hay muchas veces que te dicen, bueno, caballero, no tengo comida que brindarle, no tengo una merienda que brindarle, nada. Y la gente te dice, si hay botella de ron, listo, vamos todos. Vamos para adelante. ¡Ay, qué grande! De una. Yo también iría. Sí, yo te quería preguntar, Nene o Jorge, no sé, los dos, que son en realidad son generaciones distintas, como lo dijo Jorge hace un rato, ¿no? Mm. El tema de la marihuana en Cuba. ¿Qué onda? Mira, es un tema complicadísimo. Complicadísimo, pero yo no sé. Claro, ¿qué siento pasa curiosidad. ¿Qué pasa que por ahí los resultados de que consumas marihuana no son por ahí tan letales como los de tráfico y ese tipo de cosas? Pero consumir marihuana ha sido un problema para mucha gente. Mucha gente tuvo problemas de con la justicia, todo por fumar, viste, una gente, bueno, mucho, también, ¿eh? Una gente poco. Y después, listo, la gente trata de no hacerlo, la gente se mantiene bien lejos de no solamente de la marihuana, sino de cualquier droga. Lo del alcohol es porque es parte del ADN de los cubanos. Si no tomaste alcohol, si no te tomaste un ron, no puedes ir a tocar en un escenario. Si no te das un traguito a la tarde cuando llega, no puedes resolver los problemas, no puedes estar. Igualmente no toman al punto de terminar que no entienden nada, toman la medida justa. Claro, yo también me imaginé eso. Como en todos lados. Yo conocí en Perú un señor que era un vecino mío que vivía en la esquina, que antes de irse a trabajar, te hablo de las 7:30 de la mañana, se tomaba un shot de pisco. Ese es de corazón. No sé si es de corazón o no, pero me parece una locura meterme algo así. El primer shot de la mañana es para del corazón. Ese es de corazón. Mi abuelo le prohibieron tomar y mi padre le decía, oye, no tome. Y él decía, de por la mañana es para la circulación, para el corazón, viste, para la presión, para esas cosas. Pero en realidad no tomo nada. ¿Y el de la tarde? Y el de la tarde es la costumbre de llegar todos los días, viste, sentarte en la casa, ver los niños, la familia. Al final terminas pasando todo el día tomando ron. Al final terminas. A la noche cuando termina ya. ¿Dado vuelta? Sí. Como dicen ustedes. Bueno, ¿les parece que vayamos con un temita de Los Aldeanos que anuncié antes? Dale. Vamos con alcohol. Alcohol. Un cerdo, cuando hablo mucho la lengua me muerdo, no me siento cuerdo. Ayer tomando dije no me pierdo, bajando verbo, la gente diciendo observo. Y esa borrachera, estoy borracho desde que me acuerdo. Lo veo doblemente convertible. Dice Barbarito que en este cuartico es más de un libre, es posible. No le lleven la contraria sin garete. O a ver, bajar pa'l barrio a ver quién vende un machete. Veíle aire que me estoy botando bien, que vomitó fue un primo de suegro de 50 Cent. Todo el punto es paro, no estoy tan volado como pensaron. A mí que me joda, pero los mojoyas carteriaron. Busquen comida podrida que tengo hambre. Si yo no como frijoles, aquí va a correr la sangre. Yo voy a darle falla, todo borracho y envuelto en toalla. Meterme en la olla como un suero de Zabalajaya. Repita mi bienvenida, y el que no me dé bebida le ríe una bolecida. Decía, ando disparado y a la bartola, si viene la policía le voy a salir a la bola. Hola, mogoya, pa' que distingan, y vamos a grabar ahora porque me sale la... Vacaciones hasta que están convulsiones, no, no, no, sin limitaciones, porque estoy borracho con cojones. Yo tengo tres abuelas, cuatro madres y dos papás. Vivo al frente de Copel y ayer de Real de Park Lenin. Yo tengo tres pares de media en la universidad y cuatro hijos estudiando ya dentro de un par de tenis. Soy el tío de Obama, y a tú si no me crees. Saco un poco de jama que me muero el hambre. Yo después le digo a mi hijo que es Pablito Milanés, que te mande 10 libras de langosta y 100 de carne de res. Yo no soy muy expresativo, pero contigo sigo a ser sincero. Yo te pido que me salve con una mojita en CUC para almorzar mañana, porque mío no desayuné. Soy un drogadicto desde la era de Cristo, y en mi barrio le vendí ron hasta los dinosaurios. Silvio, tú estás oyendo lo que yo te digo. Ah, de pinga. Ah, pensé que te me había dormido, mío. Yo voy bajando, que usted está muy mal. Voy a coger mi P9 y le digo hasta la mal. Que mañana tempranillo me tengo que levantar para ir a correr la chequera en el alicopal. A mí nadie me puede decir que no beba más. O bueno, me lo puede decir, lo voy a matar a puñalas. Yo no puedo mantener mis hijos lejos del alcohol, porque estar lejos de ellos me daría mucho dolor. Sí. Y porque no creo en nadie, porque no hay nadie aquí. Como subo la loma con su andre en coma ahí diciendo: la vida es una mierda, Narciso, ¿quién me entiende? Yo tengo hungry, con gris, a mí me dicen con congratulation. Con gripe mezclo, con gris, solo con algo mal hecho. Me meto duro por pecho, me subo solo para el techo. Lo pongo a mover la antena, porque aparte soy derecho. Mal hecho, antes lo mal hecho es mi derecho, es hijo. Que tiene que ver que me tomo la colonia con mis hijos. Cariño, tremenda talla, estoy aquí rompiendo. ¿Cómo tú te llamas? Yo te comprendo a un buche. En honor a fichetilla, los peluches, guche. Le mató un piedrero que también vendía estuche cuando Clinton. Hablo de Matías en el 69. Un juego, compadre, me puse de mar en la C9. Voy a hacer mi casocillo, comiendo arroz y picadillo. Por un pasillo con un chama de los que cantan en Ismaelillo. Averiguo a quien quiero un tenis y un bolso llamado Benny, un pote. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita. Se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hacen falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes. Oye, Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Todos los martes a las 18 horas por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. ¡Gigante volador! ¡Gigante volador! ¡Dale! Tercer bloque, y como no puede faltar, tenemos acá el encargado del clima, pero de clima internacional, en este caso Cuba, Infowin, el especialista. Hola, buenas noches, Infowin. Gato. Así es. Vamos a estar en este momento con las condiciones en Varadero, que es cerca a 15 kilómetros o minutos. 15 minutos de La Habana. De Matanza, donde nacieron nuestros compatriotas. Así que las condiciones en este momento son de... 19 grados, 68% humedad. Muy bien. Hermoso. Está lindo. Hermoso. Pronóstico para mañana. Temperaturas máximas van a estar rondando los 29 grados y las mínimas 25 grados con chubascos. Eso en Cuba. Ahí en Varadero, exacto. Y así se van a mantener en leve ascenso todo el fin de semana. Bien, ok. Y acá las condiciones actuales, si las quieren saber. Sí, ¿qué va a pasar con el clima acá? Lo que está pasando ahora, sí. Lo que está pasando ahora es temperatura 19 grados 6 décimas. ¿Humedad? Humedad del 96% alta. ¿La presión, gato? 1017 decimal 3 hectopascales. Bien ahí. ¿El viento, gato? El viento es del este a 23 kilómetros por hora. ¿Y la luna? Sí. La luna. Es fundamental la luna. Está menguante, casi una unita. Parece una uña cuando te cortás la uña que te queda así. Sí. Y le queda poco para luna nueva, así que no la vamos a estar viendo en unos 3 días más o menos. Va a ser luna nueva. ¿Cuándo me corto el pelo, gato? Cuando empieza a crecer. La luna. ¿Cuándo crece? Me dijiste en 15 la días. La semana que viene me podés. ¿Miércoles que viene? Sí. Bien. Gato, ¿qué hiciste el sábado? Es el turno de la peluquería, pues. ¿Cómo pasaste el sábado, Apu? Gato. Bien, en la fiesta de la milonga de la BUM. Muy, muy lindo. ¿Te gustó? Sí, increíble. Espectacular. Muy lindo. ¿Lo viste, mucho meneo? ¿Lo viste, Gino? Imparable. Yo no paré de menear la cintura. Chicos. Estaba con todo. Menos de ti. Un saludo para nuestros amigos de la milonga. Gaby de Será Posible también. También está Gaby. Y un breve pronóstico para ir finalizando InfoWin del día de hoy. No se podía decir. Que ya sabemos que los datos se pueden extraer de www.infowin.com.ar. Y el pronóstico dice que mañana, viernes 18, va a estar lloviendo bastante a partir del mediodía. Y luego el sábado y domingo va a estar bastante nublado. Bajón. No, por favor. Así es. Para la cucharita. Bueno, InfoWin especial, las noticias. La noticia directa del Granma. Sí, sí, sí, directo de la estación meteorológica independiente desde Villarreal. Exacto. Y escuchamos de fondo Bebo y el Chucho Valdés, El Manicero. Tengo para allí. Llego aquí. Hijo de puta. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos al aire o no? Dale, boludo. ¿Apagás o no apagás el aire? ¿Estamos al aire? Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, dale. El operador no da ninguna señal. El operador está borracho con Ron. Bueno, seguimos acá en Tercer Mundo, tercer bloque. Se develó finalmente el regalo que trajo Tote, las sorpresas. Sí, trajo habanos, muchos habanos. Sí, cuatro habanos. Ahora, hay uno, entre todos estos hay uno que es cubano. Ajá. Se los dio un cubano y un cubano dijo que ninguno. Bueno, no lo testió. Yo hablé la semana con el Tote. Paraste en un kiosco y te compraste estos cuatro habanos. Estaba chequeado. Espera. Yo hablé en la semana con el Tote y me dijo, voy a llevar muchos habanos, de los cuales uno... es cubano. El gordito. Vamos a ver. Lo agarrás lindo de la puta. Apu está acá distribuyendo los habanos. ¿Se puede decir la marca? Disculpame, Chimichanga, ¿dónde está? Ah. ¿Cómo descubrís cuando un habano es bueno y cuando no? Pero yo no soy cubano. ¡Pero no! Pero es Ecuador, Cuba, está todo por ahí. Es muy fuerte esto. Bueno, no sé si hace bien hablar de ahora, pero el tema del deporte en Cuba. El deporte que más se practica allá es el béisbol, ¿no? El béisbol, sí. ¿Y qué onda? El deporte nacional. ¿Y qué onda? O sea, ya de pendejo lo maman. Claro, aquí te dan una pelota, ya te dan un bate y un bate no. Te dan un palo de escoba. Sí. Un pedacito de un palo de escoba, 50 centímetros de palo de escoba y un cocho de botella. O una tapita plástica. Y con eso aprendes a jugar, le llaman el taquito. Mirá. Con eso, de ahí aprendes a jugar béisbol. Cuando llegas al estadio, que tienes 13 años, que te van a hacer los exámenes, y te encuentras que la pelota en realidad es de este tamaño, sí, como 8 centímetros, listo, le das con lo que sea. Claro, bueno, si le das a la tapita, a la pelota le das seguro, ¿o no? Claro, si le das a la tapita de niño, te entrenas de niño toda la vida, la pelota la descose, como dicen. Che, ¿y el vóley también, o no? El vóley también, sí, se practica mucho. Las mujeres son espectaculares. Ah, ¿las mujeres juegan bien? Las morenas del Caribe, le dicen. Buena onda. Ahora sí. Y el boxeo, bro. ¿El boxeo también? Claro. ¿El boxeo qué onda? El boxeo es lo máximo, bro. ¿Sí? Eso fue lo mejor que inventaron. ¿Quién es el boxeador? Tú estuviste haciendo 10 años. 10 años, desde los 9 añitos empecé a entrenar boxeo. Desde los 9 añitos. ¿Quién es? Vi un video del entrenamiento. Disculpa, Coquito. Todo bien. Vi un video y es fuerte. El entrenamiento que reciben todos es muy temprano, es físico y mentalmente. Claro, además hay toda una filosofía acerca de ser derecho o zurdo. Entonces en el boxeo supuestamente es mucho más ventajoso ser zurdo y, o sea, te entrenan desde niño, aunque escribas con la derecha en la escuela, te entrenan de niño para que boxees a la zurda, porque tienes algún tipo de ventaja física. un boxeador cubano reconocidísimo. Félix Sabón, Kid Chocolate. Mira, otro. Hace poco creo que, pero puede ser, hace poco hubo un boxeador cubano que estuvo disputando algún título. ¿O? Claro, este fue un chico, no, este es otro, un chico que perteneció en algún momento al equipo nacional, incluso fue campeón olímpico todo, y después en algún momento desertó, se fue a Estados Unidos y ahora que hace boxeo profesional. Bien. Vela, Jorgito. Que cuéntame de la vela, cuéntanos. Bueno, la vela es un deporte en Cuba que los practican todos menos Guantánamo, que sería la provincia más oriental del país. Todos menos Guantánamo, y no es muy conocido. La gente de la vela lo ve como, viste, como tiene que haber agua, todo eso, y piensa que es un deporte rico, pero no, yo nunca tuve mucha de eso y lo practicaba. ¿Es fuerte? Depende. No sé. Lo pregunto porque yo practico, comparto al igual que el gato, también un deporte que es de mar, se practica en el mar, y me imagino que de todo deporte acuático también es o sea que estás difícil. En el mar, ese es el problema, el mar hay que respetarlo, ¿me entiendes? Sí, el mar igual, yo no le tengo miedo al mar, yo lo respeto, ¿me entiendes? Uh-huh. Y si le pierdes el respeto, ahí donde... Tú estuviste ahí compitiendo, me parece. Sí, competí mucho tiempo, yo entreno desde los 10 años hasta los 18, competí montones de veces en la... escolares, juveniles, son competencias que se hacen en el país. Todo amateur, por supuesto. Llegué a ser campeón nacional, fui tercero en... Bien, mira ahí. ¡Vamos! Tenemos un campeón nacional. ¡Dale campeón! Sí. Chimichanga, tú fuiste... Felicitaciones. ¿Un deportista de este lado? ¡Ahí va! Vamos. De Yuichi. Genio Chimichanga. No le des un dedo porque te rompe. ¿Viste? Uf, no. Problema. Sí, te paré de caer, lo viste. Aparte, ecuatoriano, belicoso. Un saludo para todos nuestros amigos de Ecuador. ¿Y cuál es la...? Para Chano y para Igor. ¡Esa! ¡Viva Perú! ¡Ven ahí! ¡Lo terrible, papá! ¡Vamos, brother! ¡Qué pacha! ¡Ya llegamos! Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Coco, ¿querés preguntar? Sí, no, hablando de playas y de mar, ¿y cuál es el lugar, una playa que vos recomiendes? Así como podemos hacer la playa que suponete que haya más turistas o más fiesta, pero para jóvenes. Claro, mi provincia sería Varadero, es como el punto turístico más importante que tiene la isla en este momento, diría yo. ¿Y algún punto que no sea tan turístico, que esté bueno, que esté más alejado, eso qué? Bueno, hay una playa que es la que siempre voy yo, que es como el lugar, que es Caletón, que todo Matancero conoce el Caletón, ¿me entiendes? Seguro, mi hermano. Ahí está, todo Matancero conoce el Caletón, no está, es alrededor de la bahía, porque es una bahía de bolsa entera, y está todo ahí escondido, ¿me entiendes? Y 10 puntos. El lugar. Ese es el lugar. Bueno, ¿se puede acampar ahí? Esa grosura, bueno, ahí tú llevas tu cervecita, tu ron, y ahí te hasta que pierdes conocimiento y ya está. ¿Qué onda los tiburones en Cuba? Te digo, ahora con el derrame de petróleo ese que hubo en el Golfo, se llenó un poco de tiburones y de peces leones, pero... No, tiburones y peces leones, ¿me entiendes? Pero tranquilo, igual el tiburón no come tiburón, como dice. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con la langosta? ¿Me pueden explicar? ¿A vos también te gusta la langosta, Jorgito? La langosta es lo mejor que se ha inventado después del lisoform. Olvídate de eso. Eso, la langosta de Rie es lo mejor que se ha inventado. Y es... ¿Qué comparación rara? ¿Una langosta con el lisoform? Lo mejor que se ha inventado después del lisoform. Claro, para esta langosta hay que sacarla de alguna forma. Claro. Porque da olor, ¿me entiendes? En la cocina hay que sacarla con lisoform, ¿me entiendes? Así. No tengo experiencia en cocinar langosta. No. A mí me comentaron de que está buena la langosta, que es rica. Sí. No me echa gato. El gato. Alto habano que se está fumando el gato. Tranquilo, tranquilo. Calladito. No tengo experiencia en langosta. Yo tampoco. Yo toda mi vida me lo imaginé que tiene el gusto del camarón. Pero no, es buenísimo. Es un poco más fuerte. Es parecido, claro, es parecido al camarón. Fuerte, un poco más fuerte. Depende de cómo la cocine, pero el gusto es. Eso sería hervido, ¿no? Con claro, algún tipo de salsa. Sí, claro. ¿Podemos pasarle una receta rápida? No, yo no. Yo la meto en el caldero. El nene tiene una. El nene ni se veía pola, aquí te lo puedo. Mira para acá. La cola de la langosta, que es lo único que se come. La cola sería la parte de atrás que la ayuda a aletear, ¿verdad? Esa, la cabeza no se usa, por supuesto, la cortas, limón y lo pones en el horno. Ajá. Y no tienes que hacer más nada. ¿Solamente con limón? Más nada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que veas que se empiezan a poner doraditas así. Ya como se te hace la boca agua. Todos. Yo me la imaginé, sí. Yo he sacado langosta. Ustedes también han sacado langosta de allá. Claro, claro, sí, sí. ¿De dónde sacaste langosta vos? En Perú, hay un muelle donde te paras a pescar. ¿De dónde sacaste langosta? ¡Calla! ¿Qué vas? ¿Fuiste pescador? No fui pescador, pero sí he sacado langosta. Claro, también he pescado. No soy pescador, pero también he pescado. ¿Pescado? Pescado. ¿Nunca te han pescado a ti? No es eso. Mi amigo Diego. Saludo para Denis de Alemania. ¿Qué cosa se puede decir que extrañan de allá de Cuba? ¿Algo en especial de...? Mira, desde el aire hasta la comida de mi mamá, hasta los cocos, la playa, los cangrejos. ¿La fruta más rica de Cuba? El mango. El mango, brother. Claro. Qué rico. No, y coño, el batido mamey, que el batido mamey es el tipo. Claro, coño. ¿El qué? Batido de mamey. Batido de mamey. Mamey, sí. Va como trompa. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Nada, mamey, leche y hielo y azúcar y ya. Bate. Qué rico. Mamey, no sabemos qué es. Es una fruta. Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué es mamey? Mamey es una fruta que... Nada, que una fruta que nace en los árboles. Pero de color medio naranja. ¿Parecía qué? Por ejemplo, o sea, es como una naranja. No, es como... ¿Tú conoces la lúcuma? La lúcuma. Sí, tiene una semilla negra en el medio. Es parecido a la lúcuma. Menos la cáscara, por supuesto. Mira. Yo iba a decir que es parecido a la lúcuma, pero en realidad acá tampoco tienen lúcuma, creo. Sí. ¿No? La lúcuma es de Perú, la conoce el nene. ¿Pero qué es, como una papaya? Es como un... pero chiquitísima. ¿Pero es parecida o nada que ver? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, guachinchón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, nada que... No sabes si te está diciendo... Bueno, ¿qué otra sugerencia cubana para hacernos, no? Coño, con gris, con puerco. Claro. Esa es comida 31, comida cumpleaños, comida esa es la... Todas las fiestas para fin de año. Yuca con mojo, con gris y puerco asado que se va como... ¿Qué onda con los tamalitos allá? Los tamales también, mi suerte, pero coño, tamal y puerco, después hay que enredarte, ¿eh? Después tiene que ir para el baño de cabeza, ahí tiene que buscar el lisofón. Bueno. Bueno, como les comentaba antes, vos estabas hablando de que Fidel estuvo acá en Argentina, y hay un compactito que está dando vuelta, así que está es una mezcla de Fidel... ¿Con una canción? Sí, con Buena Vista. Ok. ¿Le parece que la escuchamos? ¿Vamos? A ver. Dale. Le pido sinceramente que nos escuche. Es la educación la que convierte el animalito en ser humano. No se olvide eso. Es la educación la que es capaz de hacer lo que sobrepase los instintos que le vienen de la naturaleza. Sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado, y hoy en la fase de globalización neoliberal. A morir me han de llevar, no me pongan en los muros. A morir. Les voy a decir una de las características del Che, y una de las que yo más apreciaba entre las muchas que apreciaba mucho, la idea de la voluntad, de la fortaleza espiritual, de su constancia. Tantas cosas de interés común que se puede tener. La convicción de que esas deben prevalecer el mundo posible, porque fíjense que ha tomado fuerza esa frase. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Calidad de vida es patriotismo, calidad de vida es dignidad, calidad de vida es honor. Calidad de vida es la autoestima a la que tiene derecho a disfrutar todos los seres humanos. Hermanos entrañables de América Latina, le pido sinceramente que nos escuche. No voy a discutir, tercer mundo tiene inteligencia. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Viva la hermandad entre los pueblos. Viva la humanidad. Gracias. Hasta la victoria siempre. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Detrás de las paredes. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Todos los martes a las 18 horas. Por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Soy un caballo, escucho Tercer Mundo. Rumba, son y guaguancó. Guaguancó. Regresamos. Regresamos, último bloque de Tercer Mundo. Estás escuchando por FM La Bemba 91.3, por www.labemba.com.ar. Apu, ¿querés decir algo? Empezaron las clases de salsa, acá. Estaba recién. Estaba recién Sil bailando a pleno, afuera. Pero. Excelente. No para de bailar esta piba. No para de bailar en todos lados. Ya sabe bailar mexicano, ahora cubano. ¿Te acordás con el mexicano? Con el mexicano estaba bailando también. No para. ¿Se quedó con ganas de desnudarse con lo de es el milonga? Swing. ¿Qué? No, el sábado ese no. Swing no. Que, es el swing de la cintura. Que se traspasa, ¿entendés? Uy, o sea, se contagia. Déjame decir. Man, la aguja, que se comparte, es el swing comunista. Un saludo a Marta, mi amiga de España, Una genia, nos está escuchando, un beso. Un saludo a Julieta, a Juli, que pronto va a estar acá en Tercer Mundo con su banda. A Gigi también. A Gigi, ¿a quién más? A Leoncio. Un beso a Charlie, que nos está escuchando. Un beso a Magda, que nos está escuchando también. 50 centavos el saludo. Luciano Jarama. Luciano Jarama. A Chano, a Igora, a todo Perú, Colombia, a Chile. A la gente de técnicas. Escuchando Uruguay también. Está pendiente beber el pisco que nos regaló Luciano. Está pendiente, pensábamos recomendarlo para el año, para la fiesta que vamos a hacer de, para celebrar el primer año de Tercer Mundo al aire. Así que hay que decidir fecha nada más, seguramente. Alta fiesta. Alta fiesta. ¿Por qué, Diego, cuando habla al micrófono se pone así de costado? No, es una gran pregunta. Porque que... te miro los ojos cuando... Ah. Bueno, en realidad tengo la pierna apuntando para otro lado porque me duele que ya no aguanto más. Ahí va. Y nada, por eso estoy así en esta posición. Che, bueno, vos tú te querías hacer una pregunta, ¿no? De Celia Cruz, estás preguntando fuera del aire. Quería que me comentaran los muchachos qué opinan de la música de La Negra, cariñosamente llamada. ¿Qué opinan? La Negra tiene tumbado, eso es lo único que... Llegó el profesor de salsa. Llegó el profesor de salsa. Contanos, ¿qué podemos contar? A ver. No, coño, yo... Celia Cruz hizo mover, viste, toda la generación de mis padres. ¿Viste? Generación tras generación, muy claro, bien. Claro, más vale, esa tipa tenía tremenda sabrosura y... Hay que reconocerlo, ¿no? Qué buena definición, tremenda sabrosura. ¿Qué edad tenías vos, nano? Yo no sé, yo nací en el 91, pero yo la escuchaba cuando estaba chiquitico, igual que los bambán, ¿me entiendes? Es como ella y los bambán es como él. Siempre van a sonar. Ya que estamos hablando de música, a mí me gustaría si nos pueden cantar un pedacito de una canción, un clásico cubano. El nene es cantante, el nene es cantante, el nene cantaba, coño, el nene cantaba. Cantante, capela, vení. Vamos, vamos. El nene regalar el nene. ¿En dónde cantaba el nene? El nene cantaba en De la Timba Son. Me imagino que el nene conquistó a la Argentina cantando, ¿no? No, la Argentina me conquistó a mí. ¡Vamos! El nene se vino por amor, ¿eh? Uy, a ver qué podemos cantar, cabrero, que podamos cantar todo. Hacé de cuenta que el pelado es con la pía con la que viniste. Mirá, acá está. Es ella. Es ella, cantales. Vamos. Bro, se me bajó hasta la autoestima. Vamos a ver. Dale. Unicornio azul, no sé. No sé. Búscate la letrica ahí. Y así yo empiezo y tú vas buscando la letrica. Dale. Dice así. Préstame un audífono. Acá tenés. Dedicado a Maya. Ahí va. Ahí va, está preparando. Un momento. Todo lleva su tiempo en esta vida. Ya está, vamos. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. ¡Bien! ¡Vamos, nene! De Silvio Rodríguez. Papá, cantando por un sueño. No se va a enamorar la Argentina. Che, y si, ¿qué onda ya Silvio también? Silvio es, acá por ejemplo, lo amamos. Acá Silvio lo amamos. Claro, las letras de Silvio son... Son una masa. Son únicas. Son una masa. Son una masa. ¿Se escucha, perdón, ¿se escucha a Madia ahí en Cuba? ¿Quién? Cristian Madia. ¿Estás hablando? De Tercer Mundo. Soy Cristian Madia, el trovador oficial. No, hace 3 años que no estoy en Cuba, por eso no tengo ni idea de qué puede estar hablando. Él es el trovador oficial de la radio. Cristian Madia. Ah, ¿de acá? ¿Quién es? Soy Cristian Madia, un compañero de Tercer Mundo. Es un compañero acá de la radio, tiene un programa ahí. Mucha trova cubana, sí. Bueno, si no está, lo saludamos y prometo que algo voy a buscar y lo voy a escuchar. Ahí va. El grupo que estuvimos escuchando hace un rato, Coco, Los Aldeanos, son amigos o compañeros de el hijo de Silvio Rodríguez. De Silvito. ¿Silvito el Libre se llama? Sí, Silvito el Libre, hijo de Silvio Rodríguez, sí. Ajá. Tiene muy buena voz el chabón cuando canta. Sí, es medio rapero. Hip hopero. Sí. Hip hopero de la nueva generación. Ok. Bien, ¿tiene difusión allá? En Cuba se escucha muchísimo. Además sacan alrededor de, no sé, ¿cuántos discos sacaban? O sea que la difusión es todo underground, ¿me entiendes? Porque ellos son underground y no se escucha en la radio ni nada de eso, pero se escucha bastante. Se trató de promocionar bastante por los pasillos y por todos lados, ¿entiendes? Hay discos de esa gente. Ajá. Se vaya full. Suena. bailando con sabor mejor. ¿Hay alguna banda argentina que suena allá? ¿Que se escucha algo? Bueno, se escuchan los clásicos, Fito, Charlie. Después yo escuché en el 99, mi hermano, tengo un hermano que vivió acá en el 99 y me llevó discografía de Los Redonditos, de La Renga. Y eso sí, escuché todo, de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Divididos? No, La Besú y el Garabat. Las Pelotas. De OP, La Bolsa. Esa es la que me sé. ¿El Piti? No, ese no. Los Cadillacs, Fabulosos Cadillacs. Sí, los Fabulosos Cadillacs, sí, son mundiales. ¿Qué artista argentino ha ido a visitar, a tocar allá? Musical, Maradona, sí. Grupo argentino. No, ni idea, no sé. Ni idea, no sé. Y bueno, la figura del Che Guevara, ¿no? Porque yo estaba pensando y estuve leyendo hoy acá, hace 2 años nomás se inauguró y se terminó de hacer el monumento al Che Guevara. Que es el único que hay acá en Rosario. En Rosario está, sí, donde él nació. Es un monumento que se... ¿Qué? No nació en Rosario. ¿No nació en Rosario? Altagracia. Córdoba. Bueno, ¿y entonces por qué está en Rosario? ¿Por qué está en Rosario el monumento? No, qué sé yo. No, pero... yo no lo hice. ¿El Che nació en dónde? En Altagracia. En Altagracia. Bueno, en Altagracia, yo tengo entendido que por sus problemas de asma se fue a vivir ahí. Ah, pero razón. Nació en Rosario. Tienes razón, tienes razón. Claro. Es rosarino. Entonces, es un monumento que está bañado en bronce, pero porque se hizo con recolección de llaves de todo. Mandaron llaves de todo el país y de países limítrofes. Y con eso un artista logró hacer esta estatua que está ahí. Mira. Buenísimo. Con la colaboración de todas las llaves de toda la gente. Sí, fue muy loco eso. Aparte hubo como una caravana de acá que partió. Se estuvo paseando el monumento, Che. Fue muy loco eso. Claro, de hecho hicieron todo un bloque, estuvieron sacando fotos, estuvieron poniendo fotos todo el proceso. Cuando las primeras cajas, cuando llegaron las primeras llaves, los tipos, viste, estaban empezando, llegaron las primeras llaves y después cómo iba creciendo la pila. Eso sí recuerdo de Lloyd. Sí, eso fue así. Hubo una gran difusión en los medios, salieron en muchos lados para que contribuyan con las llaves. Así que eso fue muy groso. ¿Y allá, suponete, homenajes en el interior del país? ¿O cómo se ve? ¿El Che está presente? Sí, indiscutiblemente. Sí. El Che forma parte de los ideales de los cubanos. El Che, desde niño se menciona Che, qué sé yo, en la historia, en la escuela. De hecho, la Organización de Pioneros de Cuba, o sea, lo que sería la primaria, el lema es pioneros por el comunismo seremos como Che. Y después, listo, yo en el secundario se hizo todo una carretera, se reparó toda una autopista nueva cuando llegaron los restos de Che, que están allá en Cuba. Y estaban todos los niños de todas las escuelas del país al lado de la carretera desde que llegó hasta que lo enterraron. Todos los niños de todas las escuelas. Fuerte. Sí. ¿Estabas ahí también? Estuve, sí, estuve. Buenísimo. Estamos todos, ¿viste? Sí. Igual que acá. ¿Qué? No, no sé si es igual que acá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Creo que también sería... No, sí, no, pero también acá sería groso, porque la influencia del Che acá en Argentina es muy fuerte. Es muy fuerte. Más allá de que, qué sé yo, el Che siempre, a nosotros de pendejos, de adolescentes acá, nos marca como un revolucionario y decís, es como que te llama la atención. Es una figura que aparte... Es una figura que trasciende ya las fronteras. Y a donde vayas, de acá de Latinoamérica, de Sudamérica, vas a ver una imagen del Che en donde sea. Te vas caminando en una combi, en un negocio... En la primaria te lo van a tener que comentar sí o sí. En el país... No, acá en Argentina en primaria no te comentan. No, en Perú sí te comentan. No. En otros países también te comentan, de acá de Latinoamérica. No sabía que acá no. No, acá en la primaria no. O sea, el plan de los 90 no era así. Yo hice primaria en los 90, que acá era un estado, un gobierno totalmente neoliberal. Y los sistemas de educación eran distintos a los que están ahora. Ahora no sé si, seguramente, calculo con el gobierno de Kirchner, debe estar presente. No sé si, por ejemplo, Bolívar está presente ahora en los estudios de primaria. El Che calculo que también debe estar, pero en los 90 no había nada. O sea, un vacío de educación acá terrible. ¿Y la noticia de Cuba del día de hoy? ¿Cuál es, Gino? No, que venía para acá y me enteré de que abrieron internet para toda la isla. ¿Está chequeado? Está chequeado, sí, está chequeado. Así que es una buena noticia. Así que hay que celebrarlo. Vamos a celebrar con un temita ahora, con Mujeres de Mayari. ¿Es así, gato? ¿Mayari? De Mayari. Mayari. Vamos a ver ese temita. Va. qué lindas mujeres tiene Mayarí. Para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí. Para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa. No hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Qué lindas mujeres tiene Mayarí. Para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí. Para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa. No hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Me fui de jaguagateando y ahora voy caminando como un chivito troteando. Y ahora voy caminando, mujeres me están mancando. Y ahora voy caminando, con tanto pelo y cantando. Y ahora voy caminando, me fui de jaguagateando. Y ahora voy caminando. ¡Aire! ¡Aire! ¡Vamos! Che, pero antes de hacer el cierre a este hermoso programa, está hay, por ahí también, Hay un mensaje de una tal Georgina en el C-Box de la página. Mi hermana, para aclarar un poco, que dice que le mande saludos a mi mamá, así que... Un beso. Un beso a mi vieja, que la amo. De parte de todos. Un beso de parte de todos. Un beso para... Y de los cubanos también, señora. Un besote. Amalia del Carmen, Amalia del Carmen. Amalia del Carmen, ahí nada más. Ahí va. Cantale algo breve a María del Carmen. Algo romántico. Una salsita, que sea. Ponela a bailar. Algo de... Los bambas. Salsita. Uy, a ver, dígame una canción. Vamos, rápido, ¿qué? ¡Estamos tirando! Dale, dale, dale. A ver, Uy, espera. Che, un beso también a Marisol, que nos está escuchando con una amiga. Un beso grande para ella. Acá Leo te quiere conocer, Marisol, así que... ¿Qué onda con Leo? Con Diego. Ah. Ahí está, arranca. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ahí la va. ¡Muy bien! ¡Salmó el salsón, eh! Muy bien. Alto tema, loco, alto tema. Bueno, vamos cerrando, Coco. Dale. ¿Quieres mandar el saludo a alguien? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos escuchó. La pasé muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Y vamos a armar algo para el jueves que viene. ¿Qué va a pasar el jueves que viene? ¿Se sabe algo? Y hay que hablar con el productor a ver qué quiere armar. Radio teatro se viene. Radio teatro, ¿eh? Y está armado con... ¿Johnny participa esta vez o no? Sí, seguramente. Ah, ok. Como siempre. ¿Cuándo bien. Se participa? No, pregunto. Bueno, gracias a todos. A ver. Uf, buen tema. Temón para irnos. Temón. Vamos con este tema, ¿eh? cerramos con este tema. Bueno, agradecer acá a los hermanos cubanos que están acá presentes. Gracias por la onda. Un placerazo, brother. ¿Puedes decir algo, un saludito tipo Tercer Mundo? ¿Es algo? Cuba. Claro que sí, gente. Un saludo. Un saludo. ¿Sabes que lo grabamos? Dale. Vamos a grabar. A ver. Cuba, Tercer Mundo. Matanza. Oh, yeah, man. Aguante los hermanos latinoamericanos. Mapealo. Uy, ahí, ahí, ahí, ya que hay. Jorgito, dale. Díganlo como lo quieran decir. Usted me dice, maestro. Si me quiere regalar la barrita, dámelo. Sí, ¿no? Oye, saludo a toda la gente que escucha La Bemba. Saludo a la gente de Tercer Mundo, a los chicos acá. Nunca los vamos a olvidar, los llevamos el corazón. Y donde quiera que estemos, para ustedes somos ¡Azúcar! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer también al hermano uruguayo que estuvo filmando acá. Después nos va a pasar a Chimichanga, el compañero ecuatoriano. A Chimichanga. Buen gorrito, loco, ¿eh? Cuando hagamos el programa de Ecuador, viene Chimi también. ¿Vas a estar Chimi? No sé cómo llegaron. Claro que sí. te mandamos un remedio de la producción. Vamos, gato. Bueno, Apu, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los que me conocen, Chino. Ahí va. Diego, buenas noches. Buenas noches, mi gente, saludos a todos. Gracias por acompañarnos un jueves más. Silvina, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Saludos desde Babilón. Bien ahí. Bueno, gracias al productor, gracias Tote por estar acá. Un saludo a alguien, Tote. A ustedes para la onda de siempre. Gracias, loco. Bueno, esto fue Tercer Mundo. Nos vemos el jueves que viene. ¿Les parece? Nos vamos con este temita de Buena Vista Social Club. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Tiene inteligencia. Tercer Mundo tiene inteligencia. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Tercer Mundo, le pido sincero que nos escuche. Llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. No voy a discutir. Tercer Mundo tiene inteligencia. Le pido sinceramente que nos escuche. Tercer Mundo tiene. Puisqu'elles sont vaines, les promesses qui pourraient me tenir en laisse. Oh, Oye, saludo a toda la gente que escucha La Bemba. Saludo a la gente de Tercer Mundo, a los chicos acá. Nunca los vamos a olvidar, los llevamos al corazón. Y donde quiera que estemos, para ustedes. Une guitare sur le dos et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur le bateau. Retrouver le corazón y donde quiera que estemos para ustedes son. A bientôt. Nunca lo vamos a olvidar, lo llevamos al corazón y donde quiera que estemos para ustedes son. Bye bye. De Tercer Mundo a los chicos acá, bye bye. Nunca lo vamos a olvidar, lo llevamos al corazón y donde quiera que estemos para ustedes son. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? On en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye.